otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo, en otros programas usted ha venido hablando de ciertos lugares. Habló de la casa, habló de la escuela, habló de la huerta. Y en este momento se ha pensado en un tema que es muy interesante y es el centro y la periferia. El centro y la periferia tienen sus formas, tienen sus usos, tienen sus límites. ¿Qué pasa cuando únicamente el ser humano se queda pensando en el centro o se considera él mismo el centro y olvida lo que hay alrededor, lo que hay en la periferia? Sí, ese es uno de los problemas, por ejemplo, que ha tenido Colombia. Cuando en 1903 pierde Panamá, lo pierde simplemente porque la gente de Bogotá nunca se interesó en la periferia del país. Eso hace que los comerciantes de Panamá se reúnan, señor Justo Arosemena, y diga, pues hombre, si no se preocupan por nosotros, nosotros nos vamos a preocupar, empecemos a traer profesores, mejoremos y busquemos independizarnos de los que no se han enterado quiénes somos nosotros. Y es que eso, pues, no solamente lo va a decir Justo Arosemena, que es uno de los promotores de la separación de Panamá de Colombia, sino también Paul Gauguin, el pintor que trabajó en el Canal de Panamá y que se quejaba del desconocimiento que Colombia tenía de Panamá y de los colombianos que llegaban allá, que no llegaban a hacer un buen gobierno, sino a crear un desorden precisamente en esa periferia, porque se había perdido. Mire, por ejemplo, en 1950, Barranquilla era la segunda ciudad de Colombia. Era una ciudad grande del Caribe, una ciudad industrializada, una ciudad con una gran inmigración. Pero al quedar en la periferia y al no preocuparse por ese lugar, la ciudad prácticamente cae. Que sería uno de los grandes centros importantes del país, por estar en la periferia. Entonces, cuando hablamos, a ver, vamos a contextualizar. Cuando yo voy a hacer una circunferencia, arranco del centro. Y eso me permite crear una periferia circular. Pero si la circunferencia existe no por el centro, sino por la periferia, si algo le pasa a la periferia, la circunferencia se daña. ¿Y el centro se pierde? No se pierde, sino que se reduce al ser invadido por lo que no tuvo en cuenta en la periferia. Imagínese un embudo. Un embudo tiene hueco en el centro, por ahí se va a dar el agua. Entonces echan el agua y el hueco se traga toda el agua y el embudo queda seco y queda vacío. Y ahí es donde viene un gran problema. En el ser humano, nosotros tenemos el centro, pues de acuerdo a Aristóteles, por decir alguna cosa, en el corazón. La ciencia dirá lo tenemos en el cerebro, los neurólogos. O las señoras dirán el centro de uno del ombligo. No, pues lo de menos. El hecho es que el ombligo, el corazón y el cerebro funcionarán si la periferia del cuerpo funciona bien. Si esa periferia del cuerpo no funciona bien, afectará el centro del cuerpo. Claro. Afecta el corazón, afecta el cerebro y el mismo ombligo. Vuelvo a coger lo que estamos diciendo las señoras. Cuando uno ve los territorios, todo territorio debe tener un centro, o sea, debe tener un faro. De hecho, Luis XIV, el rey Sol, tanto que lo llamaban el Rey Sol, aprovechó para usar el sistema de Copérnico, de los planetas girando alrededor del Sol. Él mismo se nombró Sol, pero se preocupó por cada uno de los planetas que giraban, porque de lo contrario, él, que hizo un reinado, pues que es famoso en la historia, se hubiera destruido. Y de esa manera funciona. El Sol le permite la órbita a cada planeta de su periferia, los alumbra, le está, digamos que, atento a lo que sucede. Y cuando explota el Sol, explota la periferia. Uh-huh. Pero si se comienzan también a dañar planetas de la periferia, como está sucediendo con Saturno, ¿cierto? Que cada vez lo golpean más aerolitos, y ahí se empieza a dañar la periferia, y después la función del Sol empieza a perder su razón de ser. Claro. Entonces llevemos eso para poderlo entender y llevarlo después a los seres humanos y a lo que nos ha pasado a nosotros. Colombia, al desconocer su periferia, ha perdido prácticamente la mitad del país. Todo el sur del país, cuando uno lo ve en, me acuerdo un artículo de Esteban Constaín en el periódico El Tiempo, cuando uno ve el sur prácticamente desaparece para 1930. Toda una inmensa masa de selva amazónica, lo que queda cerquita al Orinoco, todo eso va quedando en poder de otros, simplemente porque el centro nunca llegó a esa periferia, nunca estuvo atento a esa periferia. En un libro que se llama El asombroso Orinoco, de Julio Verne, él dice que el desarrollo de Colombia es por el río Meta. Él se está fundamentando en la geografía general del mundo de Eliseo Reclí, que estuvo en Colombia, que miró y dijo, las posibilidades son esas. Pero en el centro estaban todos dedicados a hacer poesía, a discutir. Eso está muy bien. Pero yo no puedo vivir mirándome. Yo tengo que vivir sabiendo qué hay a los alrededores. Eso, por ejemplo, ha afectado mucho a Antioquia. Uh-huh. Antioquia es Medellín. Sí. Y en un momento dado, Medellín crece mientras lo demás decrece. O sea, Medellín es una isla rodeada de miseria por todas partes. Y todo el mundo queriendo venirse para acá porque en sus propias poblaciones no tienen posibilidad de desarrollo. Claro, entonces las periferias, lo que hay alrededor. A ver, en filosofía hay algo que es el límite. Yo solamente llego hasta mis límites. Si me salgo del límite, entro en crisis. Eso puede en filosofía, en psicología. El que se salió de sus límites, entra en crisis. Pero una persona que se enoja, se desborda, se salió de los límites, se salió de los límites morales, se salió de los límites racionales, y uno ve gente saltando y pegándole contra las paredes. Ahí se sale. En el mundo árabe hay una palabra que era entusiasmar, una palabra griega, en theos, es cuando Dios entra en uno, uno pierde los límites, entonces pierde todos los conceptos, la razón, todo, y ellos explicaban de esa manera la locura, un montón de enfermedades donde el individuo perdía sus límites. Yo llego hasta donde yo sé. No puedo pretender saber más de lo que sé. Por más buenas intenciones que tenga, por más poder mental que yo me aplique, yo tengo que llegar a reconocer mis límites. Al reconocer mis límites, puedo empezar a trabajar adentro y llegar a dominar el adentro de tal manera que los límites van a crecer con lo que yo ya domino desde el adentro. E hai una cosa tremenda. Aristotele decía, l'infinito non esiste. Para efecto de razón. O sea, si yo cojo o tengo en la mano, en este momento tengo un lapicero en la mano, y este lapicero fuera infinito, no sabría que tendría en la mano. Claro. Pero como tengo algo con límites, algo finito, con límites, yo puedo estudiar este lapicero, ver cómo lo construyeron, ver la disposición, el diseño, y empiezo a arreglar dentro de los límites. Ahora, lo interesante es que para llegar al centro del lapicero tengo que dominar los límites. Uh-huh. Si yo no domino los límites, llegar al centro causará N número de daños. Entonces, claro, yo tengo el lapicero acá y lo puedo abrir. En este momento lo estoy abriendo, o sea, estoy usando límites, estoy usando periferias para saber cómo es la barrita, cómo es el resorte que hay adentro. Ahora, si yo desconozco los límites, puedo partir el lapicero para saber cómo es la barrita, pero dañé el lapicero. Claro. Y ya la barrita no puede funcionar porque necesita el lapicero para escribir. Entonces ahí es donde viene un concepto que es muy interesante. Cuando uno mira el desarrollo de los Estados Unidos, de tal manera es un desarrollo que se dio en América, muy poderoso, es un desarrollo de periferias. Los norteamericanos desarrollan el este y más o menos tenían desarrollado el oeste. Por eso empiezan de la periferia hacia el centro, hasta que se encuentran. Cuando se encuentran en el centro, tienen desarrollado todo el país. Claro, es que ahí es donde viene un cuento tremendo. Imagínese usted que apartado tuviera las mismas condiciones de Medellín. Y que Medellín y apartado se pusieran un punto de encuentro. Lo que somos lo vamos a extender hacia adentro. A partir de ahí, toda la región crece. Claro. Que sea lo que hacían las caravanas de los colonizadores de los Estados Unidos. Eran unos señores que salían de Boston, o salían de Chicago, o salían de Nueva York, y empezaban y llegaban hasta el río Mississippi, y buscando desarrollar la periferia del Mississippi con la de la ciudad de Boston, un río que cruzaba de manera longitudinal, desarrollaron todo ese pedazo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy el centro? Cuando nosotros nos miramos, es que Gilberto Echeverry me dijera muy claro al decir: la clase dirigente antioqueña nunca quiso mirar a Antioquia, se quedó mirándose ella misma. Y a partir de ahí, Antioquia, en palabras de Gilberto Echeverry Mejía, se fue empobreciendo a una enorme velocidad. Porque nadie miraba, nosotros mirábamos Medellín, mirábamos estar en Medellín, vivir en Medellín, y por medio de los aviones salíamos de Antioquia por el aire. A nadie se le ocurrió que todo eso, la periferia, había que desarrollarla, porque desarrollando los límites de cualquier cosa, yo voy hacia el centro enriquecido. Claro. Es que mire, cojamos eso en lo que sabemos. Ahora decíamos, yo solamente llego hasta lo que sé. De ahí no puedo salir porque me entro en crisis. Uh-huh. Ahora, si yo ya reconozco hasta dónde sé, me puedo empezar a devolver reconociendo lo que hizo posible eso que yo sé. Y al reconocer eso que yo sé, enriquezco cada uno de los pasos. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé sumar. Ese es un límite. En la suma soy capaz de sumar. Pero no me puedo salir de los números. 2 más 2 son 4, más 4 son 8, más 5 son 13, en fin. Ahora, supongamos que yo llego hasta el número 1000. Y bueno, soy capaz de sumar hasta 1000. Ahora me voy a devolver. Soy capaz de sumar hasta 1000 porque he sido capaz de sumar hasta 100. ¿Qué significa sumar hasta 100? Conocer las decenas. ¿Y qué significa conocer las decenas? Conocer los números. Ahora, estoy en 1000 y me voy a devolver. ¿Qué significa 900? ¿Qué significa 800? ¿Qué significa 750? Y contando hasta 1000, pero reflexionando todo lo que yo he sabido para llegar hasta 1000, enriquezco la llegada hasta 1000. Al punto que se me puede ocurrir llegar más fácil. Dile que uno estudia una carrera o una tecnología o cualquier cosa y no revisamos la llegada hasta el título. ¿Qué hizo posible que llegara hasta el título? Empecemos con las materias. Esto me hizo posible por esto, esto me hizo posible por esto, esto hizo posible por esto. Y así llego al centro enriquecido, sin perder el límite, porque el límite termina enriquecido con los aportes que hicieron posible el límite. Y está un poquito denso. ¿Y qué pasa cuando yo soy el centro? Cuando yo soy el centro, aparece en cuestiones urbanas, aparece lo que llaman la provincia, una gente que no tiene más mundo que su propio mundo. Aquí, durante mucho tiempo, mucha gente creyó que el mundo se acababa en Sabaneta y que allá para allá era el vacío. Una especie de columna de Hércules, que eso también fue en el Mediterráneo. Claro. Vea, la pregunta es muy linda. El Mediterráneo se desarrolla como centro de la cultura, como centro del pensamiento, como centro de la arquitectura, como centro del derecho, porque se pusieron un límite de el territorio de Palestina, donde hoy en día están Líbano, Israel, los palestinos, Siria, todo eso, hasta las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar. De ahí no vamos a salir, no nos vamos a poner a loquear. Y ya cuando dominaron el Mediterráneo, salieron y se encontraron con América. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy el centro de mí mismo? Egipto fue una sociedad que duró 3.000 años mirándose y desaparece. Aparecen completamente. Los romanos no, los romanos hicieron Roma, romanizamos por aquí, romanizamos por allá, y se iban poniendo límites y iban romanizando el interior de los límites. Uh-huh. Una de las cosas lindas de la historia de Roma es ver cómo los romanos se llevan a Roma para España. Y entonces, ¿qué encuentran en España? Un montón de rastros romanos. Vamos a llevarnos a Roma para España. O sea, ahí vamos a ser un centro. Pero al mismo tiempo, Roma ha extendido sus límites con otra Roma. La ciudad de Mérida, por ejemplo. Y en ese trayecto también romanizaban. Romanizaban todo el interior. Claro. O sea, llegaban hasta la periferia con el mismo espíritu del centro. Imagine que los gobernantes colombianos del siglo XIX y mediados del siglo XX y los de ahora, pues todo eso, llevaran todas las condiciones de Bogotá a la periferia. Vamos a hacer pequeñas Bogotá. Vamos a hacer universidades, barrios, centros de trabajo. En la periferia. Claro. Es que vuelvo a los Estados Unidos. Antes de entrar en qué pasa si el centro o yo. Los Estados Unidos tienen sus mejores ciudades en la periferia. Nueva York al este, Boston al este, Chicago al este. Y aquí tienen en la otra periferia Los Ángeles, San Francisco. Él habla de las grandes ciudades norteamericanas. En la periferia. Ajá. En la periferia. De alguna forma, Argentina lo ha intentado. Buenos Aires, Mendoza. Buenos Aires, Córdoba. Y ahora Buenos Aires, Patagonia. Llevándose las condiciones de estos, de ese centro a otras ciudades. Eso lleva ya que todo lo que hay adentro comienza a funcionar. Ahora, ¿qué sucede cuando uno es el centro? Primero que todo, eso es una enfermedad, eso se llama narcisismo. Narciso era el centro de sí mismo. Se miraba y entendía el mundo por sí mismo. Configuraba o creía, que es lo que le pasa a cualquier narciso, creía que él era el único. Por lo tanto, cada vez que él es el único y establece una serie de decisiones, por ejemplo, por lo común las decisiones están erradas, fallan, porque se está juzgando a él y no a lo que existe. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo mismo me respondo a mí mismo y creo que el mundo soy yo mismo. Es que Spinoza era muy claro con el asunto del deseo. Por ejemplo, el deseo soy yo mismo. Y Spinoza, refiriéndose al mundo, decía: el mundo no es como yo creo que es. El mundo es como es. El mundo es como es. Yo no puedo plantear, yo no puedo decir, vamos a cambiar el mundo cambiándome a mí, ¿no? Yo también tengo que cambiar lo que hay a los alrededores y tengo que saber qué hay en los alrededores, porque o si no, todo el mundo termina en un club social, por ejemplo, de clase media alta. El país va bien, claro, ahí el país va bien y ahí no pasa nada. Pero si yo voy a la periferia, me doy cuenta de que el país no va bien, a menos de que las condiciones de ese club se hayan reproducido en la periferia. Claro. Ahí el país irá bien. Hombre, es que tenemos un nivel de educación muy alto en Medellín, sí, pero es que mientras no lo tenga Antioquia, esa educación entonces no va a servir, porque los que se educan en Medellín no tienen cómo desplazarse a las periferias para ejercer lo que saben, porque de la periferia no ofrece. Hay la posibilidad de aplicar lo que yo aprendí en Medellín. Y con el agravante de que todo el de la periferia quiere venirse para acá. Claro, y deja vacía la periferia. Y repleto el centro. Claro, claro, es que ese es el problema. Y es donde hay mucho de las cosas que más asusta a la señora es que a Muchito se le inflama el ombligo. Eso es lo más, es peligrosísimo, pues. Yo sí me acuerdo, ¿cierto? De casos de ombligos inflamados y hay que correr con ellos. Sí, más o menos pasa lo mismo, ¿cierto? Pasa lo mismo. Entonces, esto que sabemos en el centro, si no lo sabe la periferia, no me da. Por eso, ¿qué sucede cuando yo aprendo una cosa que no sepa otro? Que no sirve para nada. Por eso existimos los profesores, para crear periferias. Entonces usted da su clase y ese muchacho aprendió lo mismo que usted sabe con relación al tema que trataron y tengo una periferia. Ya lo alcancé a desarrollar. Ajá. ¿Cierto? Pero si yo me vuelvo yo, que ese es el problema, yo termino delirando y viendo lo que no es. Porque es que la realidad se construye entre dos o más. Nunca se ha podido construir a través de una sola persona. Yo mismo puedo estar delirando en este momento solo. Yo mismo puedo crearme personajes que no existen. Pues eso es la esquizofrenia, por ejemplo. ¿No? Y si no hay otro, yo no construyo realidad. Por eso la periferia es lo que más enriquece, porque la periferia son los otros. O sea, es una construcción de realidad espectacular. Que cuando uno lee sobre la separación de Panamá, por ejemplo, a la gente de ese momento en Bogotá, no le interesaba el mar. No lo conocían, ellos vivían en una tierra fría, oscura. Y al no conocer el mar, y al no interesarse en el mar, Colombia está perdiendo el mar. Sí, Colombia es un país con dos océanos. Lo más importante para cualquier gobierno que no sea centralista, por eso el centralismo es tan terrible, era primero conocer el mar, desarrollar el mar. Es que el océano Atlántico colombiano es el océano más, es el mar más importante para mantener contacto permanente con las Antillas. O sea que en Colombia nos creemos muy avanzados en Colombia, pero en 100 años la mentalidad sigue siendo la misma. Por desconocimiento del mar perdimos Panamá y por desconocimiento del mar nos pasó lo que nos pasó. Y seguirá pasando. Y seguirá pasando, porque de las cosas más interesantes es que nosotros, dentro de la educación que nos dan, no le damos ninguna importancia al mar. Es increíble, porque la plataforma marítima de Colombia es casi que del tamaño del país. Una cosa tremenda. Sí. Si alguien fue claro, vuelvo otra vez a los Estados Unidos, en entender la periferia marítima fue los Estados Unidos. Un momentico, nosotros tenemos que dominar el mar. Claro. Y uno lee libros como el de Moby Dick, de Herman Melville, donde ve el dominio del mar que tenían en el siglo XIX. Porque es que el mar es el contacto con el otro lado. Pero cuando yo... y funciona el yo y funciona el centro, no hay otro lado. Hay un yo que se enferma, que delira. Claro. Que sueña. Usted dijo hace un momento una idea muy interesante y es que cuando se conocen los límites y se dominan los límites, se pueden extender los límites. Sí, claro, claro, eso es lo que entendieron muy bien los romanos. Los romanos tenían una edificación que se llamaba el Lime. Ese Lime era una fortaleza en la frontera con los bárbaros. Cuando llegaba el Lime ahí, ellos no seguían. No, ahí quedaba la fortaleza, ahí quedaba el Lime. Pero ¿qué sucedía? Que los romanos empezaban a negociar, a conocer a los bárbaros. Y era un punto de encuentro. Y ahí se daban cuenta, podemos romanizar a los bárbaros y extendemos la frontera para colocar otro lime. Ahí viene una cosa muy importante que alguna vez dijimos en uno de estos programas, y es esa queja de los chinos con relación a los europeos que llegan. ¿Ustedes por qué llegan a enseñar y no llegan a aprender? Eso veámoslo en Colombia y en América Latina. Claro. La gente que llegó aquí, de la que descendemos, llegó a enseñar y no llegó a aprender. Despreció todo lo que sabían los de acá. No, no, ustedes, se aprende esto y se acabó, o si no, se muere. Entonces las obras de ingeniería de los cenúes a nadie le importaron, la forma de hacer caminos de los chibchas, de los nutaves, la forma de sobrevivir en la selva, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos a la historia de los Estados Unidos. Ahí se aprendió una cosa muy importante. Si yo voy a irme a vivir a otro país, es muy conveniente que yo me consiga una señora de ese país. Porque al conseguírmela, me ingresa en el país. Ahí es donde aparece un señor que se llama John Smith, cuando la gran hambruna en Virginia, todos esos colonos muriéndose de hambre, él fue y enamoró a Pocahontas. Y Pocahontas le enseñó qué era lo que se comía, cómo se casaba, qué pasaba cuando ellos tenían frío, cómo se daban calor, cómo construían, etcétera, etcétera. John Smith se fue a aprender. Y por eso él consiguió a Pocahontas. Y Pocahontas respondió también aprendiendo quién era él. Entonces no llegaron a enseñarse, sino que llegaron a aprender. Entonces, la parte del problema de los manejos en los territorios es cuando se llega primero a enseñar. Eso es lo que hace el centro. Es que usted tiene que pensar como yo. El centro es un hecho de narcisismo, es el problema del narciso. El narciso no solamente es el que se ve bonito, sino que él considera que si es capaz de trabajar 20 horas, los demás tienen que trabajar 20 horas. Que si a él le gusta el golf, a los demás le tienen que gustar el golf. Que si él come chorizos con azúcar, entonces a los demás les tiene... por eso es una enfermedad, por eso el narcisismo es una enfermedad. Cuando yo entiendo la periferia, es ir primero a aprender ahí cómo han solucionado problemas que le tocan a esa periferia. Entonces, toda la historia que uno lee de la pérdida de territorio colombiano, por ejemplo, en toda la periferia, es creer que yo desde el centro sé cómo es algo que no conozco. ¿Cómo es algo que no conozco? Eso está pasando ahora con mucha arquitectura en el Caribe, un montón de edificios que pertenecen al exterior. En Bogotá había unos edificios con balcón. Es que el balcón es para donde no sopla frío, para donde el clima es cálido. Y hacen edificios con balcón. Ah, es que esto le ocurrió a un gran arquitecto. Sí, pero vino primero a saber cómo era eso, ¿no? En la costa hay un montón de edificios donde la gente come aire acondicionado que da miedo porque no tuvieron en cuenta las condiciones de vivienda que debe tener una persona en la costa. Es que haya habido gente que ha vivido toda la vida y ha domesticado el territorio y descubrió cómo vivir. Ese es un problema que da el centralismo. Por eso yo primero hoy aprendo de la periferia. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Quién hay ahí? Volviendo otra vez a Roma, es que mientras no sepamos qué es Roma, estamos mal. Cierto, estamos mal. Lo primero que hace Julio César es irse a la periferia. Por eso escribe La Guerra de las Galias. Pero La Guerra de las Galias tiene un análisis impresionante de la periferia. ¿Quiénes viven ahí? ¿Qué animales hay ahí? ¿Qué es lo que hablan ahí? ¿Cómo son de grandes, de chiquitos, etcétera? El mismo Moisés le dice a Josué y a Caleb, vayan a la tierra prometida y me traen un informe de la periferia. No, mire, es que la cosa no es de ahora. Lo que pasa es que nosotros estamos desbordados porque llegamos a creer que yo soy el centro del mundo. No, yo soy fruto de la periferia del mundo. Claro. Yo ¿por qué estoy hablando español? ¿Por la periferia? Claro. ¿Yo por qué pertenezco a una cultura determinada? ¿Por una periferia? ¿Yo por qué accedo a un montón de cosas, de conocimiento, de datos, placenteras? Por una periferia. Y ahí es donde nos acabamos. Claro. Eso, por ejemplo, esos centralismos que son muy peligrosos y que lo han tenido varios países, ha hecho, por ejemplo, el caso de España, la periferia empezó a separarse del centro, primero de forma lingüística, segundo de forma cultural, y viene la pelea que se van a separar ya políticamente. Porque Madrid nunca se interesó por la periferia. Antes los de la periferia dicen, pues si no se preocupan por nosotros, preocupémonos nosotros, que ya conocemos nuestra periferia y nos separamos. Pero entonces el caso de España es patético porque antes había perdido todas las colonias que eran una periferia muy importante. Sí, claro, es que aquí nunca vino el rey. Ajá. Aquí nunca vino el rey. Hay un país que vive de otro, que es muy particular aún hoy en día, que es Portugal. Portugal prácticamente vive de Brasil, porque el rey vino a Portugal. ¿Vino a Brasil? Vino a Brasil, ¿cierto? Cuando Napoleón se va a apoderar de Portugal, el Pedro I dice, vámonos, y se vinieron para Portugal, Brasil. Ahí trajeron para Brasil, y ahí crearon una corte, no sé qué, y quedó ligado la metrópoli con Brasil. Portugal, en este momento, mire lo que es una periferia bien trabajada, depende del portugués brasilero. Y los brasileños, cada que hablamos otra cosa, mezclamos, le metimos africanismos, 20.000 cosas, ¿cierto? Y cualquier cosa que le pase a Portugal, Brasil le da la mano. España es al revés. Desconoció, dejó esto de cualquier manera. Claro. No se le ocurrió hacer en la periferia lo que había podido crear en Madrid. Es que eso es muy interesante. Porque tampoco se puede usar la periferia para exprimirla. No, es que la periferia es para protegerme. Es que esa es la periferia. ¿Cierto? Cuando alguien entraba en el Imperio Romano, al pasar la frontera, todo era romano. Todo era romano. Al punto de que nosotros, en las películas, en buena parte de la historia, hablan de los romanos. ¿Los romanos son de Roma o son romanizados? Son romanizados. Sí, porque entonces no hubieran cabido tantos romanos en Roma. Claro. No. Claro. En buena medida, los norteamericanos se defienden contra la inmigración que le está quitando, porque es que usted entra a los Estados Unidos para ser norteamericano. Entonces, eso se defiende. No, hay que defender las culturas. Sí, pero el otro también defiende su periferia. Claro. Desde que usted entra aquí, ya se guía por leyes, por costumbres, por formas de vida norteamericanas. Uno entra en muchos países de América Latina y lo primero, el centro está en el siglo XXI. Y en la medida en que yo me voy acercando a la periferia, hay gente en el siglo XX, gente en el siglo XIX, gente en el siglo... hasta que puedo llegar a la época de las cavernas. Es una cosa tremenda. Cada vez que yo salgo de Medellín, el tiempo va hacia atrás. Alguien dice, hombre, es que el tiempo no se puede recobrar, que no salga. para que se sienta cada vez en épocas más antiguas, más desordenadas, 19, 18, 16, pues sin exagerar. Sí. Yo soy capaz de llegar en Colombia hasta el siglo XVI. Sin problema, siglo XVII, pues, para... No exagerar, ¿o qué? Para no exagerar, ¿cierto? Pero llego. Eso es lo que la gente dice aquí, pues, a veces con mucho orgullo. No es que tenemos un palenque, tiene un palenque. Un palenque es un asunto de cimarrones del siglo XVI. Eso es el siglo XVI, entonces. ¿A usted no le ha ocurrido desarrollar el palenque para que esa gente llegue al siglo XX y quiera? Entonces, la periferia es eso. Entonces empieza el problema del centro. El centro tiene un tiempo, tiene una percepción del mundo que él considera que es general. No, la periferia le va a decir que no. Y le va a decir dónde estamos. Y le va a decir dónde estamos nosotros en este momento. A partir de yo o de centros, tenemos que globalizarnos. ¿Y por qué o qué? Si yo primero tengo que arreglar la periferia. ¿Quién dijo que un país se tiene que entrar en esto? No. Vamos a ser un país del siglo XX, entonces no pasa nada. Es que no pasa nada. Si yo no entro al siglo XXI, no pasa nada. En el siglo XX se resolvieron problemas por todos lados. El asunto es que muchos creen que la tecnología es la que nos va a ayudar a salir No, porque usted está saliendo con una máquina muy buena y usted es un cavernícola. Y entonces de nada vale un cavernícola tocando teclas, peligrosísimo. Completamente peligrosísimo, ¿cierto? Eso lo vemos hoy en día, gente con comportamientos medievales metidos con tecnología, horrorosos. O sea, porque es que también hay una periferia humana, ¿cierto? Yo soy educación, que está afuera, moral, que está afuera, utilidad, que está afuera, convivencia, que está afuera. O sea, todo lo que me coloca en la periferia, ¿cierto? El otro me coloca en la periferia. Por eso lo que yo hago, si no se refleja en el otro, se va a volver un problema. Un problema. Y de nada vale que nos llenemos de murallas, No. La periferia terminará tumbando las murallas. A menos de que usted le dé las mismas condiciones a esa periferia, entonces ya no le interesa ir a tumbar, porque ya para qué, si estamos viviendo en las mismas condiciones. Claro. Eso ahora se está pensando mucho en Europa. Bueno, o nos llevamos las condiciones de Europa para la África, para los Balcanes, para los viejos países de la cortina de hierro, o si no, esta gente se va a venir para acá y nos va a acabar. Claro. Sí, la cosa, para que no haya un montón de africanos en lanchas hundiéndose en el mar poniendo problemas, pues simplemente lleve condiciones de Europa, de formas de trabajo de Europa, ¿no? Y el otro no se va a arriesgar entonces a pasar el mar. Es que los que están llegando no llegan a Europa a conocer monumentos, es más, no les importa. Llegan a tener o a buscar una oportunidad de comer, de vestirse y de sanarse. Estamos hablando de comida, vestuario y salud. Ya cuando se les da eso, entra la educación. Entonces hay que llevar condiciones a la periferia de comida, de vestuario, de vivienda, de salud y de educación con relación a las características, a los recursos, pues lo que se llama las ventajas comparativas de esa periferia, para empezar a desarrollar eso. Porque de lo contrario, pasa, es que en el mundo está pasando, todo ese mundo central se está volviendo un caos. Y empiezan muchos a a pensar, bueno, ¿qué pasa si nos separamos? Y Antioquia sí que adolece de eso. Antioquia. Pues como para mirarnos aquí, aquí pues, lo más localito. Y claro. Es un reflejo del país. Claro. ¿Cierto? Es un reflejo del país. Mientras Brasil, en la frontera amazónica, tiene una ciudad enorme que se llama Manaus, la capital de la selva. Ah, las condiciones de Brasilia, de Sao Paulo, a la periferia, y por eso existe Manaus. Y ahí es donde el país tiene presencia. Entonces es muy interesante saber que Brasil empieza en una gran ciudad. Que eso es tremendo. Y al sur tienen Porto Alegre, otra periferia desarrolladísima, porque Porto Alegre es como llegar a una ciudad europea avanzada, que son Buenos Aires. Y Manaus es la capital de la selva. Pues, hace mucho calor, las condiciones que han ido aprovechando son las que da su entorno, pero las dos son igual de modernas. Si alguien de Manaus va a Sao Paulo, dice, pues sí, es lo mismo que en Manaus. No pasa nada. Ahora, este señor de la periferia trae un conocimiento para enriquecer a los de Sao Paulo. El señor de Porto Alegre tiene un conocimiento para enriquecer a los de Sao Paulo. Entonces, nosotros lo que, al perder la periferia, estamos perdiendo. Primero, conocimiento zonal. Regional, esos son regiones. Si la costa colombiana tiene unas características muy distintas a la costa pacífica. Ahí en la costa atlántica está el mar Caribe, en la costa pacífica pues está el océano Pacífico. Las especies, las formas de trabajo, los grupos humanos, todo eso va produciendo conocimiento, pero si no desarrollo esa periferia, ese conocimiento también que se tiene ahí se acaba. Se pierde. Porque la pobreza va convirtiendo a estas personas no en gente que vive, sino en gente que sobrevive. Ese es un problema muy bravo. O sea, si yo desarrollo, por decir alguna cosa, Apartado con las mismas condiciones de Medellín, y la gente de Apartado empieza a investigar, a estudiar, a desarrollar proyectos, y claro, obtengo un conocimiento de esa zona tremenda. Yo no me explico aquí, por ejemplo, por qué no se desarrolló Sonsón, la primera ciudad grande de la colonización antioqueña. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted sabe lo que hubiera sido Sonsón convertido en un Medellín? La misma Marinilla, el mismo Río Negro. Sí, claro. Es que mire, Santa Fe de Antioquia. Vea, hay una cosa tremenda. Cuando uno piensa, si Sonsón hubiera sido Medellín, Sonsón sería un centro de tan poderoso de producción de maíz y de transformación del maíz que la Conflakes de pronto estaría tratando de tener sus bases ahí. Es que es tremendo. Pero la fueron olvidando, a la gente se le olvidó que el maíz se podía transformar, lo volvemos arepas nomás, ya no hubo maíz, entonces ya no comemos arepa, y todo eso se pierde. Es que quitarle el conocimiento a algo es muy fácil, no es sino olvidarse de él. Ah, es como ese muchachito que no quieren en la casa, sí. Que nadie habla con él, nadie. Entonces él sabía un montón de cosas y a lo último cumple 40 años, ya no sabe nada, ya no le importa, porque nunca lo tuvieron en cuenta. Para concluir, a ver, uno de las periferias, utilizando una frase de Vitruvio, el gran arquitecto romano. A ver, hay algo que da la periferia, utilidad, porque es útil conveniencia, porque es útil para nosotros, permanencia, porque nos vamos a quedar ahí, porque nos vamos a poder desarrollar. Y decía Vitruvio, belleza. Es que la belleza no aparece si primero no hay utilidad, conveniencia y permanencia. Y esa es la periferia, cuando se la usa. Cuando se olvida, entonces hay inutilidad, inconveniencia, no hay permanencia y aparece la monstruosidad. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema el centro y la periferia. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.